Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en el noticiario de Zona Cultura. Qué gusto nos da, como siempre, saber que ustedes ya están conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en horas de la mañana vine acompañada de una intensa neblina desde el sector de Los Chillos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito presenta una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Probabilidad de lluvias en un 30% y efectivamente podemos ver también acá en este reporte que lo compartimos con ustedes, reporte del clima, es que hay neblina todavía en la capital de los ecuatorianos, por lo tanto le invitamos a que maneje usted con cuidado y las personas, los peatones, por favor, hagamos uso de los pasos cebras, de los puentes peatonales para que ustedes no tengan ningún inconveniente, mis estimados amigos. Hoy es 8 de febrero de 2019. Les recordamos que también ustedes pueden participar en este noticiario marcando el 2220-966, 2220-966, de 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ahí puede usted compartir en vivo y en directo la información cultural que usted está desarrollando. De inmediato nos vamos con Darío para conocer qué sucede en las calles de Quito. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes. Estamos ya cerrando la semana y bueno, todos vamos a poner una sonrisa de viernes, ponerle mucha energía en este viernes 8 de febrero, en nuestra emisión número 28. Así es, vamos a ponerle muchas ganas, tenemos mucho por compartir con ustedes. Y en cuanto a se refiere al tránsito, la información la recabamos a partir de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes nos indican que ya está operando el pico y placa en la ciudad de Quito. Hoy es viernes, la medida aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. La primera jornada ya está activa desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada se activa en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Tome en cuenta que se aplica para todos los vehículos que ingresen al perímetro cercado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Vehículos de otras provincias, aplica la medida. Motocicletas, también aplica la medida, así que tenga muy en cuenta esto. También queremos complementar un poco la información en cuanto se refiere al clima de Quito. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos da a conocer el reporte para este día, para el 8 de febrero, que la radiación ultravioleta en la ciudad de Quito, en la región interandina, estará variando desde 6 hasta 11 puntos. De 6 a 11 puntos será lo que tendremos el día de hoy, fuerte presencia de la radiación ultravioleta, así que a protegerse, como siempre les decimos, humectarse, mantenerse hidratado, bebiendo alguna bebida, también a protegerse del sol con algún protector solar o algún tipo de sombrilla. Es lo que les podemos comentar en cuanto a la radiación ultravioleta. También tenemos novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos indica que este sábado 9 de febrero se ejecutará el plan operativo de movilidad por el concierto de Fonseca y también la agrupación Piso 21. Esto se va a desarrollar en el Coliseo General Rumiñahui. Debido a esto, se gestionará la movilidad alrededor de este de este centro de convenciones, de este centro donde muchas personas acuden. Así que esto tendremos novedades para el día de mañana, sábado 9, y en horas de la tarde. Así que a tener mucha precaución. Por ejemplo, existirán algunos cierres viales, por ejemplo, en la 12 de octubre, así como en algunas partes más aledañas al Coliseo General Rumiñahui. También está prohibida el parquearse alrededor de este Coliseo General Rumiñahui, de manera especial en la vía pública. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en la página de ECU911, a ver si es que nosotros tenemos alguna novedad tanto a la salida del norte y sur de la capital. Bueno, hace 53 minutos ya publican y dicen que se da a conocer el estado vial de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, que no existe ninguna novedad. Están totalmente expeditas. Simplemente lo que tenemos que hacer es revisar nuestro vehículo y no se olvide, hay asterisco vía CQ911 donde usted puede conocer todas las novedades a lo largo y ancho de nuestro país. Eso en cuanto a la provincia. En la ciudad de Quito tenemos novedades mediante las cámaras de videovigilancia Q911. Se ha registrado el deslizamiento de tierra en la avenida Interoceánica en el kilómetro 7 y Colectora. Esto ha afectado en un carril que va en el sentido Quito Valle. Tenemos esa novedad. En realidad podemos ver en la imagen el deslizamiento de tierra. Esto ahí está, es en el kilómetro 7 de la vía interoceánica y colectora, para las personas que están en el sentido de Quito hacia el valle. Bueno, ahí están esas novedades para que usted tome en cuenta y de hecho pues pueda buscar de pronto vías alternas para que pueda llegar lo más pronto a su lugar de trabajo, pero la invitación es que usted siempre madrugue un poquito para llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Ya bueno, tenemos 7 de la mañana y 7 minutos, así Laura. Avanza el tiempo y vamos a ver qué tenemos en esta jornada, ¿te parece? Por supuesto, vamos a conocer la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones y organizaciones. En Zona Cultura. 7 de la mañana con 8 minutos. Nacimiento del novelista de ciencia ficción Julio Verne se da precisamente en esta fecha y le estaremos contando los detalles. Mural de 50 metros visibiliza la lucha de la mujer indígena en el Ecuador. El 31 de mayo se cierra la convocatoria para el segundo premio PUC de novela juvenil en España. Los poemas de Medardo Ángel Silva lo mantienen vivo. La mitad del mundo cuenta con una nueva infografía para ubicar a los visitantes. Retratos íntimos de la artista rumano-ecuatoriana Sanda Moca Teuca se presentará en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Esmeraldas, las vacaciones están en la institución cultural. La exposición Metro, el Mercado de Quito, se acerca a su recta final. El Teatro México presenta la obra Espacio Me Has Vencido de Kleber Viera. Concierto Amor y Solidaridad a beneficio de la Fundación Jonathan se presenta este 22 de febrero en Quito. Y el MoMA cierra sus puertas por 4 meses. En nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana estaremos compartiendo diferentes temas con diferentes personalidades. Les contamos que este 24 de febrero se conmemoran ya los 81 años de profesionalización de la Policía Nacional del Ecuador, y ellos desarrollarán la 15ª edición de la competencia atlética internacional Policía Héroe de Paz. Para conocer detalles sobre esta propuesta estaremos en esta mañana en compañía del capitán Ramón Andrés. También estará aquí en los estudios de la radio Francisco Ávila, coordinador zonal 9 Pichincha de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, quien nos acompañará para hablar sobre la cultura de prevención de gestión de riesgo. Y a partir de las 8:30 de la mañana estará nuestro candidato a la alcaldía, se trata de José Vázquez, quien nos acompañará en esta mañana para hablar sobre las propuestas en el ámbito cultural y artístico que tiene para la ciudad de Quito en caso de ganar las elecciones del próximo 24 de marzo. Así que esa es nuestra propuesta. También tenemos entendido que contaremos con más personalidades, ¿no? Así es, en el segmento de Contacto Ciudadano estaremos junto a Valeria Mendiondo Piccio, que nos visita desde Argentina, y precisamente con ella vamos a abordar el tema de las constelaciones familiares, talleres que se encuentra desarrollando aquí en la capital de los ecuatorianos y que hoy concluye esta jornada. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos y arrancamos contándoles que un día como hoy, 8 de febrero, nace en la ciudad de Nantes, Francia, Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanoamericanos como Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo, conocido por sus novelas de aventura y su influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nacido de una familia burguesa, Julio Verne estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven abandonó ese camino para dedicarse a la literatura. Julio Verne, junto al editor y escritor francés Pierre Jules Hetzel, publicaron La Creación, Viajes Extraordinarios. Viajes Extraordinarios es una popular serie de novelas de aventura escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían las famosas 5 semanas en globo en el año de 1863, Viaje al centro de la Tierra en 1864, 20.000 lenguas de viaje submarino en el año de 1870. La vuelta al mundo en 80 días en el año de 1872. Y la isla misteriosa del año 1874. Julio Verne es considerado uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, además de ser el segundo autor más traducido en el mundo. Es considerado, junto a Herbert George Wells, el padre de la ciencia ficción. En el año de 1892, Julio Verne fue condecorado con la Orden Nacional de la Legión de Honor. Es la más conocida e importante de las distinciones francesas. Dedicado al estudio de la ciencia y la tecnología de su época, que junto a su gran imaginación le permitió adelantarse a su tiempo, describiendo, entre otras cosas, los submarinos y el helicóptero. El submarino, que fue incluido en su famosa novela 20.000 lenguas de un viaje submarino, y estaba a cargo del capitán Nemo. y el helicóptero en su novela Robur el Conquistador, describiéndolo como un yate que en la punta de sus mástiles tiene hélices que lo sostienen. Además de esto, Julio Verne fue reconocido por su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo en su libro Cinco semanas en globo. Gobiernos totalitarios en su libro Los 500 millones de la Bengún. Y viaje a la luna en su libro De la Tierra a la Luna. Jules Gabriel Verne falleció el 24 de marzo de 1905 a la edad de 77 años en la ciudad de Amiens, Francia, a causa de diabetes. Y con él desapareció uno de los creadores de la novela de ciencia ficción. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. Vamos ya con la información del país. Siempre existen muchas actividades culturales y artísticas en todo el territorio continental y también insular de nuestro querido Ecuador. Y por supuesto nosotros estamos prestos para compartirles. Preste mucha atención. 6 mujeres de nacionalidades amazónicas y 3 andinas aparecen retratadas con sus atributos característicos en un mural de 50 metros en un edificio de Quito. Este trabajo es realizado para recordar a los viandantes que son custodias de la naturaleza. La lucha de las mujeres indígenas de Ecuador, bioandantes, se ve a través de un mural de 50 metros. Estas vigías se ubican en la base de la obra monumental con sus vestimentas ancestrales y algunos con sus rostros pintados por ellas mismas, junto a 2 elementos fundamentales para su sustento y tradición, como la yuca y el maíz. Sobre ellas se alza vegetación selvática y una niña desde cuyas manos emana agua. También una luna llena de cenital, un pájaro de nombre Iluku, relacionado con mitos mágicos en la cuenca amazónica, un volcán nevado andino y un campo rural incrustado en una hoja desde la que cae una gota a otra que alberga una ciudad. Lo que simboliza es la lucha de las mujeres en resistencia, en defensa de la vida de la madre tierra, de la semilla, de la aipa mama, en voz quichua, para tierra, explicó a F. Carmen Lozano, una de las retratadas natural de la provincia de Loja y representante de los pueblos quichuas de Saraguro. Esta dirigente indígena figura abrazada con el enorme graffiti a una planta de la que emana una gran mazorca que explica es fuente de vida, de lucha y reivindicación de los pueblos. Es un elemento muy sagrado porque es símbolo de resistencia y de alimentación de nuestros abuelos como herencia que no nos han dejado, afirma sobre el maíz, que representan también la fertilidad y la procreación con sus múltiples granos. Lozano defiende su cultivo tradicional frente a la amenaza de los granos transgénicos y enarbola la lucha por el agua, el aire y la tierra frente a las empresas transnacionales mineras, petroleras o hidroeléctricas. Sus compañeras amazónicas, por ejemplo, luchan por una selva libre de explotación industrial para que siga siendo considerada el pulmón del mundo. la obra de arte urbano se emplaza en una de las paredes del edificio de las oficinas El Jirón, ubicada en las proximidades del centro histórico de la capital, aledaño a varias universidades y una calle generalmente transitada por estudiantes y vehículos. Se trata de un recordatorio permanente de que somos defensores de la Pachamama o Madre Tierra y de unidad con todos los sectores, afirma por su parte Blanca Chancosa, otra dirigente que figura en el mural oriunda de Otavalo, provincia andina de Imbabura. Con un collar dorado conocido como Hualca y una tradicional blusa bordada, esta guardiana sostiene que el compromiso con la defensa de la naturaleza debe ser conjunto de la sociedad. Y aunque no se considere feminista, reconoce que la obra pretende dar voz a las mujeres invisibilizadas. Su compañera Josefina Lema, también líder de Otavalo, arguye que las mujeres son responsables de los alimentos, las medicinas, la sabiduría y los sitios sagrados y su papel en seguir resistiendo. Y fue ese sentimiento de lograr una voz y visibilidad el que las llevó a participar en la obra. La iniciativa surgió al quedar excluidas varias de estas protectoras de la tierra, el agua, las semillas y su cultura, de un encuentro sobre desarrollo sostenible urbano en Quito. Pensamos que hacer un mural podría ser una buena opción, explicó AF desde New Jersey, Estados Unidos, uno de los artistas que retrató sus rostros, el ecuatoriano Raúl Ayala. Carón realizó varias visitas de campo a la Amazonía y la región andina ecuatoriana para empaparse de la cosmovisión de los dirigentes y sus principales reivindicaciones. Fuente El Confidencial. Bueno, importante iniciativa la de estos artistas. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver este mural? La verdad que no, me ha sorprendido ahora el momento de ir compartiendo esta información. Ahí está, justo frente a la Universidad Católica, yo he tenido la oportunidad de ver y en realidad es un mural bastante impresionante. La calidad del trabajo y sobre todo también el mensaje deslumbra a más de uno. Las personas que nos damos cita por el sector, en realidad es un buen trabajo. Y la idea sería que esto se replique, ¿no? En el centro histórico existe algo. También en el sector de la Mariscal Foch, sin embargo, debería tomarse más espacios públicos, quitar las paredes blancas y poner mensajes con técnicas artísticas. Esperemos que así se dé y sobre todo, mira, el reconocimiento también a las mujeres. De pronto, como decía una de las retratadas, son otras mujeres las que deben estar en estos espacios, pero qué bueno que se empiece así, con ese reconocimiento, y posteriormente pues vendrán más mujeres para que sigan estando presentes a través de su historia en los grandes murales. Esperamos que eso se multiplique, se llenen en todas las paredes, en todos los edificios de nuestra capital, más imágenes artísticas. Ya te cuento, 7:23, mira cómo avanza el tiempo, tenemos más información, Laura. Así es, más información, ¿y qué te parece? Hay mucha gente, jóvenes desde los 14 años que les gusta escribir, y hay una gran oportunidad, así que tome en cuenta la siguiente información. Sí, efectivamente, quienes escriben novela infantil y juvenil pueden participar en la convocatoria realizada por Ediciones Urano. Esta invitación está dirigida a mayores de 14 años residentes en cualquier país de Latinoamérica o España. Podrán optar al segundo premio PUNC de novela juvenil los escritores a partir de 14 años de edad. Las obras deben ser inéditas y escritas en castellano. Los originales deben presentar en formato Word con una extensión máxima de 110.000 palabras. El documento debe presentarse a doble espacio en fuente Times New Roman 12 y con las páginas numeradas. Además, podrán optar a este premio autores residentes en cualquier país de Latinoamérica o España, siempre que sean mayores de 14 años. Este premio está abierto tanto a autores nobles como a autores ya consagrados. Se admitirá un solo manuscrito por autor. Al optar a dicho premio, el concursante garantiza que su obra es inédita, es decir, que no ha sido publicada ni en soporte papel ni en digital, en ninguna de sus modalidades, ni en plataformas de lectura online. Que su autoría les corresponda en exclusiva y que no es copia o modificación de ninguna otra, así como que la misma no concurre simultáneamente a ningún otro premio, ni que está pendiente de resolución en otro concurso, ni ha contraído compromiso alguno con un tercero sobre los derechos de dicha obra. Los originales deben enviarse por correo electrónico a la dirección puck@edicionesurano.com. Esto incluye original completo donde figure el título de la obra y seudónimo del autor, el nombre del archivo que debe incluir el título y el seudónimo. Documento donde el autor manifieste que acepta todas y cada una de las cláusulas de las presentes bases e incluya sus datos personales como nombre, apellido, número de cédula, dirección postal y teléfono del contacto, así como una breve reseña biográfica y una sinopsis de la obra presentada. El premio será la publicación de la obra, tanto en soporte papel como en soporte digital, por Ediciones Urano y la suma de 2.000 euros, cantidad que será considerada como anticipo por la sesión, en exclusiva de todos los derechos de la edición. El plazo de entrega de originales será hasta el 31 de mayo de este año. Mayor información la puede adquirir a través del correo puck@edicionesurano.com. Bueno, mucho ojo a esta convocatoria. Cambiamos de tema y ahora, ¿con qué nos vamos? Bueno, vamos a conocer algo más de la vida y obra de Medardo Ángel Silva. Claro, él sigue vivo por medio de sus poemas. La música popular se ha encargado de no dejar en el olvido sus escritos. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro de tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes, me arrancaré la vida. El alma en los labios lo cantó Julio Jaramillo, pero es una obra del poeta Medardo Ángel Silva. El escritor, que es una figura clave en el modernismo, pero ¿qué pasó con su legado? Varios personajes vinculados a las letras dan sus impresiones sobre este poeta cuya gran obra algunas veces fue opacada por su suicidio. La gestora cultural Elsa Cortés considera que se estereotipó al poeta, aunque también cree que Silva se estereotipaba a sí mismo con la obra Cómo ser un poeta modernista, en el que da pautas para adoptar este estilo. A pesar de suicidarse, no está dentro de ellas. Queda claro que Medardo proyectaba un personaje por lógicas razones. El hecho de que se haya suicidado como que completa lo imaginario acerca de él. Ernesto Carrión cree que se convirtió en una triste crónica roja, que en un país como el nuestro, sediento de notas así, capturó la atención de generaciones. Debería prestarse más atención a su obra que a su muerte, indicó el escritor. Augusto Rodríguez admira la obra de Ángel Silva, aunque considera que poetas que surgieron años después, como Efraín Jara o Fernando Artieda, no fueron tomados muy en cuenta. Se habla mucho de la poesía de Medardo, pero tengo la impresión de que no se habla de la poesía que vino después, indicó. Mousseau cree que esta situación se debe en gran parte a la memoria colectiva. El país ha visto nacer hornadas de excelentes poetas, pero si usted consulta a Traseute, él recordará solamente a los modernistas, y no a muchos, solo a un par, dijo en una nota. Carrión culpa al regionalismo. El trabajo de muchos poetas periféricos de ciudades de cualquier otro lugar que no fuese Quito han parecido esto, y no por la figura de Silva, sino por un regionalismo absurdo. difieren sobre la influencia de Silva. Mousseau cree que el poeta le ha mostrado una dirección en cuanto se refiere a la mirada. Carrión, en cambio, destaca la expresión dramática en sus poemas, su yo descolocado, pero cantando, la búsqueda de una arquitectura perfecta. Aunque en mi caso, yo hago de un poema una caja híbrida de sonidos de polvo, dijo Carrión. Pero todos coinciden en preguntarse qué habría pasado si Silva hubiera vivido más. Todos imaginan a un poeta maduro que pudo dar mucho más e incursionar en otros campos. Carrión cree que el arte siempre busca la manera de sobrevivir, como en el caso del alma en los labios, en forma de un pasillo, llegando de este modo a muchas más personas. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente queda rasgarme el pecho, amada y en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano. Y ya tenemos las 7 de la mañana y 30 minutos. Ha pasado rápidamente estos primeros 30 minutos. Nos vamos al primer corte de la programación. Le invitamos a que preste mucha atención a todos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al volver estaremos ya compartiendo algo con nuestros invitados. ¿Estaremos de qué hablando, Laura? Precisamente sobre las constelaciones familiares. Y esto lo haremos junto a Valeria Mediondo Pichío, que nos visita desde Argentina. Así que no se separen, porque ya conoceremos de qué se trata este tema. ¿Será constelaciones de pronto familiares? Constelaciones de estrellas, pero mira, hay también... Hay mucha duda, hay mucha inquietud. Entonces, ¿se quiere despegar de la inquietud? Regresamos del corte y ahí estamos hablando sobre constelaciones familiares. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización. Te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:34, vamos ya con nuestro contacto ciudadano. Vamos a conversar sobre la conferencia que se llevó a cabo durante estos días, denominada Constelaciones Familiares, y para eso nos acompaña Valeria Mediondo Piquío. Ella nos visita desde Argentina y también estamos junto a Alberto Cadena del Centro Cultural Quixor. Buenos días, bienvenidos. Hola, gracias por recibirnos. Bueno, queremos antes de dar la palabra a Valeria conocer precisamente junto a Alberto Cadena el propósito de realizar estos intercambios y precisamente abordar estos temas. Sí, buen día a todos los radioaudientes. Realmente le agradecemos a la radio. Nosotros como Centro Cultural Quixor nos interesa que la ciudadanía, los jóvenes, la ciencia, la sabiduría, la espiritualidad, el camino iniciático, y es por eso que Valeria está acá. Y hizo una conferencia magistral. Y esa hermandad que tenemos que tener todos los pueblos latinoamericanos, el ser humano íntegro, universal. El Centro Cultural Quixor está valorizando mucho el trabajo íntegro de los jóvenes en la sabiduría ancestral. ¿Y dónde queda este centro? Queda cultural en la mitad del mundo, al lado del Museo Inti Yang. Perfecto, bueno, ahora sí vamos a dar la palabra a Valeria y precisamente conocer sobre estas constelaciones familiares. ¿Cuál es la concepción? Bueno, el propósito, como vos preguntaste, es la sanación. ¿Por qué? Porque nosotros, los individuos, venimos con una carga de ADN ya marcada por nuestros ancestros. Y la constelación familiar lo que hace es revelar a la luz el problema que tiene el alma, que quizás no sea que te pertenezca, pero llevas esa mochila como mandato. Por ejemplo, tenés que ser médico y quizás no es esa profesión, y lo haces por mandato y no te va bien. Y a veces lo que te enseña la constelación familiar es que tenés que aceptar todo tal cual fue, honrar a los padres, y porque la fuerza te viene de ellos, la fuerza te viene de los padres. Honrar al padre y a la madre, tomar al padre en el corazón y a la madre en el corazón. La prosperidad te viene por aceptar y tomar a la madre. Y el éxito social te viene porque aceptaste y tomaste a tus padres. Y hay muchas cosas que vos te das cuenta cuando realizas una constelación familiar. Por ejemplo, chicos que tienen un problema con las matemáticas, no le acepta al padre. Las adicciones, porque no le aceptaron al padre, pero en ese caso es porque la madre no permitió, porque siempre es la madre la que permite tomar al padre. ¿Y eso cómo funciona? ¿Para que la madre permita tomar al padre? Bueno, eso ya está para, o sea, eso es algo ya de la mamá, si no permite que el hijo tome a su padre, es porque está teniendo algún problema con el vínculo. Pero ahí ya hay otra cosa, porque ya son problemas que quizá ella tampoco no recibió de su madre, ¿entendés? Y tiene que sanar ella. Pero cuando uno es adulto, no necesita que la madre le dé el permiso. Ahí vos tomás conciencia y con ejercicios que ayer los hicimos, visualizando a tu padre y diciendo, no importa cómo fue, si no te cuidó, si no lo conociste, vos tenés que aceptar a tu madre biológica y a tu padre biológico. ¿Cuál sería el procedimiento, por ejemplo, para que nuestra audiencia pues conozca más detalles sobre estas constelaciones familiares? Bueno, la constelación familiar se puede realizar en grupo. La constelación familiar se puede realizar en grupo como individual. Cuando uno realiza en grupo, le dice al constelador el problema, pero muy brevemente, problema con mi pareja, así nada más. No es como cuando vos vas al psicólogo, porque acá sale toda la luz. Hay varios participantes, porque es un taller, y uno elige con los ojos los integrantes de la familia y lo acomoda en el lugar. Las personas van sintiendo sensaciones, y esas sensaciones y la forma de que miras, a veces puede mirar arriba, abajo, eso es lo que le permite al constelador saber cómo está. Porque a veces miramos supuestamente, pero no estamos mirando con el corazón. No estamos presentes. Claro, exactamente. Y bueno, y esos movimientos es lo que le permite al constelador saber el problema y cómo encauzarlo. Y se lo encauza solamente honrando, con una reverencia, y aceptando tal como fue, con frases que son sanadoras y que resuenan en el inconsciente. Y cuando uno hace una constelación, no debe contar por lo menos por 21 días o más, porque si vos contás, el trabajo que hiciste es como que se perdió, porque son esas palabras las que dan poder al inconsciente para cambiar un patrón, ¿entendés? Valeria, hagamos un ejercicio, a ver, queremos reencontrarnos con ese padre porque no para hay... aceptar. Exacto, sí. A ver, vamos a hacer ese ejercicio y ojalá también la audiencia, porque a ustedes está dirigido esto, también puedan hacer este ejercicio. Ajá. Vamos. Sí. Bueno, para tomar a la madre, la vas a visualizar y vas a reconocer cómo te sientes. Independientemente de cómo sea la relación hoy, independientemente si está viva o no, la hayas conocido o no. Cuando traes a tu madre en tu mente y cuerpo, la sensación que se siente es de paz, de estar cobijado o contenido, o podría ser miedo, contracción, angustia. Te sientes pequeño o desválido. Esta observación te permite reconocer qué tan fuerte está el vínculo con ella o qué tan débil, y si hay algo para fortalecer. Ahora, imaginándola frente a ti, le dices: tú eres mi madre y yo soy tu hijo, más allá de lo que sucedió y cómo sucedió. Tú eres quien me dio la vida y por eso te doy gracias. Haz este ejercicio una vez por 3 días y vas a reconocer que algo cambia. Vas a reconocer sensaciones en tu cuerpo. ¿Y esas sensaciones pasan normalmente? ¿No sí. se requiere de apoyo? Bueno, estos son ejercicios fáciles para hacer. Esto no es una constelación, pero son ejercicios que te permiten empezar a cambiar en tu inconsciente y tomar a tu madre. Otro ejercicio parecido a este puede ser el del tomar al padre, que ahora podemos hacer, pero te voy a explicar otra cosa que es mucho más fácil y que es lindo y que yo aprendí y me encantó cuando me enseñó mi consteladora. Lo imaginás a tu padre en el lado derecho, atrás tuyo, de tus hombros, y a tu madre detrás tuyo, del lado izquierdo, siempre en posición parada. Y le decís: acepto todo tal cual fue. Déjenme hacerlo diferente. Porque quizás tenemos mandatos y nosotros queremos hacerlo de otra forma. Y hacemos la reverencia. Los honro. Ese ejercicio ayuda un montón. Y después salís a la vida. O sea, hay libertad. Sí, también con ese ejercicio, porque a veces los problemas son, si empezamos a ver el árbol genealógico, porque también se trabaja así con el árbol genealógico, hay que investigar todo sobre la familia, los abuelos. Bueno, podemos sacar a la luz que los problemas vienen ya de generaciones en generaciones. Y eso también se puede cortar con el mismo ejercicio que te explicaba. Les imaginás a los padres de ellos detrás de ellos. Y así todas las generaciones. Y decir que aceptás tal cual fue, porque de ellos te viene la vida, de ellos te viene la fuerza. Y vos sos el pequeño. Y les hace la honra. ¿Desde cuándo nace esta técnica, la constelación familiar? Mira, yo, la técnica, la verdad, desde cuándo nace no la sé. Pero yo aprendí, me llegó esta técnica en el 2011... cuando justamente estaba pasando por una situación fea y me invitan por Facebook y no entendía nada porque me decía: es todo teatro. Y bueno, me fui al taller a aprender y a hacer la constelación y me encantó. Y también se puede hacer, hice el taller grupal y también hice el taller individual con mi maestra, que la quiero un montón, aprendí un montón con ella, se llama Claudia. Pero nace con Bert Hellinger, que actualmente vive, tiene unos 90 y pico años de edad. Él es psicólogo, él fue misionero jesuita y vio esta forma de proceder en los indios Zulus, en el Suráfrica, que convivió con ellos durante 16 años. Él fue un ex sacerdote alemán católico. Se dedicó a la hipnosis, a la psicología gestal, y aprendió esta terapia con una psiquiatra alemana, no recuerdo ahora el apellido, que falleció hace poquito. Y bueno, se dio cuenta que estos movimientos ayudan a mejorar a la familia. Y no solamente a la familia, porque vos podés, si vos tenés problemas con tu jefe, problemas con autoridad, no aceptaste a tu padre. O sea, por eso primero hay que aceptar a los padres para poder andar bien en la vida. Y en realidad esta terapia que se llama constelaciones familiares, si vos te fijas en la palabra literal, en realidad es configuración, sería la traducción. Ahora, ¿cómo les fue ayer en el taller? Lindo, la verdad que para no tener tanta publicidad, fueron 18 personas, pero se trabajó bien y... Alberto me ayudó un montón, él me hizo el Word. Bueno, teníamos entendido que hoy iba a haber otro taller, pero se ha quedado suspendido por razones de no de espacio, sino más bien porque tuvieron algún problema dentro del espacio. Ahora, no sé si ustedes más adelante van a presentar de talleres, a ver si es que lo escuchamos contigo. Sí, en realidad, hablando de los ancestros, es justo no perder la memoria de este camino espiritual, de saber que somos seres de luz, que la sabiduría viene del conocimiento y de la ciencia. Entonces vamos a continuar con Valeria, vamos a planificar un nuevo retorno acá al Ecuador, y ya tenemos que hablar con la embajada de Argentina, tenemos que tener esa hermandad para poder tener la logística necesaria para que todo los ciudadanos, la gente conozca de esta sabiduría que siempre no estuvo secreta, siempre estuvo en nosotros. Ahora hay un tiempo cósmico realmente que ya la cuestión de la sabiduría es entregada. Hay caminos iniciáticos, pero hay un centro, y ese centro es el mismo, el Dios interno de todos nombres que le formen, ¿no? Los interesados, ¿a dónde pueden conocer si van a ver estos talleres? Sí, tenemos una página web, www.centroculturalquishor en el Facebook. Entonces ahí tenemos todos los contactos que nos puedan enviar, y también estamos en la mitad del mundo al lado del Museo Inti Yang. Toda la información que deseen, bienvenidos sean todos a este centro cultural, y ahí está toda la información y las preguntas que pueden hacer. Damos igual conferencias sobre la cuestión andina de sanación en el Centro Cultural Quichó, ya que estamos rodeados de círculos de medicina ancestral. Bueno, queremos agradecer sí. Sí. Y a mí me pueden buscar en el Facebook como Val Mendiondo Piquio. Y yo ya me regreso el domingo, pero vamos a estar en contacto con Alberto. Ya me regreso el domingo a Argentina. Vamos a estar en contacto con Alberto para volver y hacer esta terapia que... Sé que hay acá, pero se ve que falta, porque como que me enteré que no hay mucho conocimiento sobre esto. Bueno, queremos agradecer la presencia de Valeria Mendiondo Piquio y Alberto Cadena, que nos han acompañado, y dejar también esa información respecto de las constelaciones familiares. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura y ya volvemos con gracias. Casa. Muchas gracias. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Avanza el tiempo y nos vamos con más información. Estamos ya en el segmento de la casa. Esta institución y su museo invita a la inauguración de la exposición pictórica Retratos Íntimos de la artista rumano-ecuatoriana Sanda Moca Teuca, la primera exposición donde se presenciará su trabajo artístico a lo largo de su carrera. La artista rumano-ecuatoriana Sanda Moca Teuca presenta la exposición pictórica Retratos Íntimos en un acto inaugural que se realiza el día de hoy en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. La apreciación crítica de la obra estará a cargo del maestro Pedro Herrera Ordóñez, sin otro recurso que su habilidad innata para el dibujo y su gran pasión por el arte. Sanda Moca, artista autodidacta, incurre en el difícil camino del retrato pictórico, actividad que dentro de la jerarquía de los géneros es cultivada con extremo cuidado. Su disciplina exige mantener un dibujo bien ejecutado, cualidad que se puede apreciar en la obra del autor, al igual que el tratamiento de la antonimia humana, con detalles que demuestran especial dedicación. La amplia paleta de colores que utiliza plasma en óleo, sanguina, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. Un punto importante de Sanda Moca es que obtiene sus 22 trabajos de mediano formato, en los cuales resalta los atributos especiales, que encierran el retrato como la esencia interior, la expresión del carácter e incluso la cualidad moral del personaje. En la muestra, el artista expone su intimidad mediante retratos de su círculo familiar y social más cercano, y en ellos consigue la representatividad que busca. Sanda retrata en sus cuadros la condición humana. Escuchemos palabras del artista sobre esta exposición. La exposición se llama Retratos Íntimos. Es una colección de pinturas y de dibujos que he hecho a lo largo de los años. Es mi primera exposición, es la primera vez que muestro alguna obra al público, por ello tengo muchas expectativas. Quisiera invitarles a la exposición de pintura que voy a realizar el 8 de febrero con la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros. La inauguración será a las 7 de la noche. Y bueno, les espero a todos. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a sábado en horario de 9 a 16 horas 30. Esta exposición estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Avenida 6 de Diciembre y Patria, y es de entrada libre. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Continuamos con el arte y con 47 años de trayectoria artística, el maestro Salvador Bacón, oriundo de Chimborazo, presentó anoche en los museos de la Casa de la Cultura su exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura. El enfoque que da al maestro está plasmado de ternura en escenas familiares, donde la mujer vuelve a ser protagonista y las flores aparecen siempre como un recordatorio de la belleza natural. Salvador Bacón es un artista de origen chimboracense, artista plástico que obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador. Realizó varias obras, entre ellas, escultura de Eugenio Espejo en el Parque Central de Huamote, escultura de la hilandera en la parroquia Santiago de Quito y un busto del doctor David Altamirano en el barrio Bellavista de Riobamba. Realizó varias exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera del país. Obtuvo reconocimientos como primera mención de pintura con Aye, primera mención de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Representó al Ecuador en el Salón Nacional SOS Internacional. Recibió la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural por parte de la Asamblea Nacional. El trabajo de este maestro está cargado de elementos que pueblan la imaginación como el sueño, la capacidad figurativa, evocativa de un maestro reflexivo y colmado de quehaceres y saberes. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, desarrollaron la tarde y noche de este 7 de febrero la inauguración de la exposición denominada Girasoles, Éxtasis y Ternura, una muestra del maestro Salvador Bacón, quien a través de sus lienzos, sueños y vivencias nos diseña al pueblo de los Andes. Sus cuadros presentan escenas de recuerdos de la infancia, todo producto de una extensa investigación donde su interés por el costumbrismo junto al carácter simbólico procede de lo popular y desarrolla un profundo contenido social, económico y ambiental. La obra del maestro se exhibe en las salas Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín, perteneciente a los museos de la Casa de la Cultura. En medio de una gran fiesta junto a la banda de pueblo Rumba Bangs, conversamos con el maestro Salvador Bacón. Él precisa para nuestros micrófonos ese agradecimiento para todos quienes hicieron posible la presentación de esta obra. Para mí ha sido una satisfacción enorme por el apoyo que me ha brindado tanto la Casa de la Cultura al prestarme aquí las salas y también por la organización para la estructura del catálogo y el apoyo de los medios de comunicación. Para que esto sea un éxito, pues siempre se requiere un equipo grande de trabajo conjuntamente para que los resultados sean positivos. Y así se debe trabajar en bien del arte ecuatoriano, en bien del artista. El maestro resalta qué va a encontrar el público que asiste a los museos de la Casa de la Cultura visitando su obra. Obras nuevas, sobre todo un mensaje, ¿no? De primeramente de hermanamiento, de fiesta, de tradición. Después también hay obras sobre el calentamiento global. Entonces, para que reflexionen un poco y puedan prácticamente tener cuidado con la naturaleza, cuidar la naturaleza y ser parte de esta vida, ¿no? También hay unas obras de tipo más costumbrista, como algunos juegos tradicionales, como los juegos de las canicas, los juegos de los coches. La directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, considera que es un honor para la institución el acoger esta presentación. En realidad esto es una fiesta conmovedora para mí porque el pueblo se ha tomado la Casa de la Cultura. Antes era muy difícil que un artista indígena, que un artista popular estuviera dentro de la Casa de la Cultura, pero ahora lo tenemos aquí con una personalidad y una sencillez exquisita, además de todo su trabajo, que es un trabajo reconocido no solamente aquí en el Ecuador, sino fuera del país. El señor viceministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, destacó en sus palabras a la obra de Bacón como sorprendente y siempre llamativa. Pensé no volver a sorprenderme con la temática de Bacón, esa temática definida en torno a la construcción iconográfica de la música. Afuera está una banda de pueblo que de alguna forma representa parte de la fiesta del carnaval que está muchas veces retratada por Bacón. Pero hoy me ha sorprendido de manera particular uno de sus cuadros, que es otro Bacón. Yo le decía a Salvador, tú no pintaste ese cuadro, alguien te vio pintando, solo firmaste. Donde vemos un girasol frente a un hombre atormentado por la soledad y el dolor. Finalmente, un reconocimiento especial brindaron a nombre de todos los habitantes de Huamote, en palabras del magíster Hilario Naula, quien además le entregó un poncho como reconocimiento. Hermano, amigo, compañero Salvador Bacón, estamos convencidos que día a día, año tras año, generación tras generación, su arte, su emoción va a seguir viva. Nosotros como amigos, como compañeros que manejamos una instancia financiera de la popular economía solidaria, estamos para brindarle ese gran reconocimiento de usted que se merece, no solo como escultor, pintor, sino como una persona digna para nuestro pueblo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Rommel Revelo, quien conversa con el mexicano Humberto Gutiérrez y hablan precisamente de una charla que se desarrolló el día de ayer en la Cámara de Comercio de Quito. Hablan sobre esta nueva propuesta Disney que tiene que ver con la atención al cliente. Nos encontramos en la Cámara de Comercio. Estamos ya con el expositor Humberto Gutiérrez. Bienvenido, Humberto. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a tratar en esta tarde? Muchas gracias, pues encantado por la oportunidad de estar por acá. Hoy vamos a estar platicando, el día de hoy, el día de mañana y también el sábado, vamos a platicar de una sensibilización para que las organizaciones comprendan la importancia de dar un servicio excepcional y cómo eso las puede distinguir, cómo eso las puede diferenciar en un mercado que está hipercompetido y que puede ser el sello diferenciador de cualquier organización, sin importar la industria en la que se encuentren. Y vamos a basarnos mucho en el modelo que tiene Disney, en una cuestión de atención y servicio al cliente, pero lo más interesante es cómo lo vamos a bajar y aplicar en las organizaciones de los participantes. ¿En qué consiste este modelo de Disney? Es un modelo que tiene varias aristas. En primer lugar, comprende desarrollar un propósito, es decir, una intención de servicio, por qué queremos dar un servicio excepcional. Y a partir del propósito se desprenden cuatro estándares con los cuales vamos a poder entregar un servicio excepcional. Estos estándares serán los responsables de que todo fluya en cualquier actividad que implique la entrega del servicio. Y bueno, pues eso lo aplicamos con las personas damos servicio, los espacios, todos los lugares físicos también entregan un servicio. Y los procesos que tenemos también son responsables de entregar un servicio. ¿Cuánto ayuda en la empresa? motiva mucho porque al final del día partimos de la idea de conocer a nuestro cliente. De hecho, en Disney le cambiaron la palabra, no le llaman cliente, le llaman huésped. Y dice, todos tenemos un huésped. Y si tú sabes cómo tratar al huésped, vas a saber cómo darle una atención fuera de serie. Y una atención fuera de serie, ¿de qué sirve? La gente cuando recibe una atención fuera de serie, una atención que le llama la atención, quiere regresar a ese lugar. Eso incentiva las ventas, motiva a la gente, hace que la gente internamente se sienta sensibilizada con el servicio y se sienta fidelizada con la empresa, y eso trae beneficios en todo sentido. Construimos un círculo virtuoso que nos ayuda a entregar mejor el servicio, y eso se traduce pues en todas estas cuestiones muy positivas. Humberto, después de esta conferencia, ¿qué es lo que se viene? El día de hoy vamos a hacer una sensibilización, es justamente la conferencia, y el día de mañana y el sábado tendremos la posibilidad de las personas que quieran tomar el taller, que es un taller muy práctico, en donde las personas que acudan van a poder bajar el modelo de Disney a su organización y van a entender que su organización puede entregar un servicio excepcional. No es que Disney sea de otro planeta, no es que sea algo ajeno a nosotros, la verdad es que es una empresa como cualquier otra, y que cuando nosotros comprendemos y conocemos sus herramientas y las aplicamos en la organización, podemos hacer que las empresas que están por acá en Quito y en Ecuador en general pues puedan entregar un servicio mucho mejor. Okay, muchísimas gracias. Estas han sido palabras de Humberto Gutiérrez, consultor y conferencista internacional. Para Zona Cultura reportó Rommel Revelo.